próximo contacto, hablando del básquetbol femenino, porque esta noche arranca, vamos a hablar con Laura González. La entrenadora de Rocamora, tal vez el equipo sorpresivo que se mete en este Final Four eliminando a Obras. Es la cenicienta del grupo porque le gana a Obras, demostrando una vez más que nunca un partido se gana antes de jugarlo, se pierde antes de jugarlo. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, perfecto. Bueno, disfrutando, me imagino, que este buen momento, ¿no?, de Tomás de Rocamora, que apuesta al básquetbol femenino, no solamente desde ahora, desde hace mucho tiempo, y nada más y nada menos que eliminando a un equipo como Obras Sanitarias, que había puesto mucho empeño, énfasis y un gran aporte para poder tener un equipo en la etapa final, ¿no? Y la verdad que sí, ahora disfrutando un poquitito, pero metiéndonos pensando en las semifinales. Estamos muy contentos por lo que logramos, la verdad que las cenicientas seríamos nosotros. Claro. Está bien, está muy bien dicho. Entramos por la ventana, le decimos nosotros. Pero bueno, yo creo que ese equipo también, entramos por la ventana, yo creo que por comparación de equipos, nada más. Sí, pero porque deportivamente ganaron muy bien. Exactamente, han logrado las chicas un nivel del cual creo que ningún equipo pudo llevárselo. Los dos puntos cómodos en ningún nivel de local ni de visitante. Bueno, a eso entramos y lo pudimos lograr. Y bueno, esto creo que es un premio a eso que trabajamos tanto. Imagino que se vive con la misma presión que si fueses candidata. O sea, me imagino, porque digo, el argentino de por sí es muy competitivo y una vez que llega a una instancia final como llegaron ustedes para enfrentar a Berazategui hoy en primer horario en el estadio de Independiente ahí en Santiago del Estero, y después de haber derrotado a Obras, que era un par de Berazategui, era un par de ustedes, era un par de 15 de Unión Florida, la presión sigue estando. Seguro, seguro, la presión la ponemos nosotros, como nos pusimos la presión cuando nos enfrentamos a Obras. Si bien no nos conformamos con haber llegado, estamos muy contentos, pero bueno, ya ahora y estamos en semi y no es que vinimos a relajarnos para nada. Y como decís vos, el argentino ya tiene una competitividad y eso, ¿sabés qué? Se lo transmitimos a las extranjeras. Vos sabés que Keira Robinson, sí, sí, está como argentineada ya, es como que quiere entrar a la cancha, hasta está muy compenetrada con todo. Pero bueno, nosotros en este sentido de entrar a jugar de igual, lo hicimos siempre. Y bueno, la presión creo que la tenemos siempre para entrar y hacerlo mejor. Y lo demostramos, creo. Además, sus cualidades, está claro entonces por qué está tan cómoda en la Liga Keira, ¿no? Que la viene dominando, siendo la mejor jugadora en varios rubros. Está claro, exactamente. La verdad que ha hecho una liga fantástica. Y bueno, ha entendido también el rol que ella tenía, que tenía que tener en el equipo, que al principio medio que le costó, pero bueno, la verdad que se siente muy cómoda con el juego que le damos nosotros. Bueno, ¿y cómo vivió la familia esa clasificación al Final Four, teniendo en cuenta que sos la entrenadora de Rocamora, pero además juega tu hermana, pero enfrente estaba tu sobrina, porque sos la tía de Ornella Pag? Sí, la verdad que fue complicado, es más, ayer recién recibí un mensaje de mi sobrina, imagínate los días que han pasado de que no lo ha podido procesar. ¿Recién ayer? Sí, pobre. Nosotros, la verdad que es muy feliz. Para nosotros, por ahí es medio loco lo que pasa. Muchos, pocos lo deben entender, porque nosotros somos una familia muy, muy de Riñón de Rocamora. Imagínate que mi abuelo fue el primer entrenador del club. Y mi papá y mi mamá fueron entrenadores sucesivamente. Y llego yo ahora. Claro. Es muy loco. La verdad que para nosotros es algo muy, muy, muy emocionante, pero porque lo vivimos de esa manera. No pretendemos que todos los vivan de la misma manera que nosotros, pero familiarmente es algo que bueno, que nos trae felicidad a todos. La última de mi parte. Con respecto al rival, ¿no? Berazategui fue el mejor de toda la fase regular, perdiendo solamente dos partidos, pero justamente uno de esos partidos le ganó a Rocamora. ¿Se le puede ganar entonces hoy? Seguro, sí, a eso entraremos. Sí, creo que también fue un partido raro, porque ellos ya estaban con el 1 y nosotros nos estábamos jugando los cruces. Pero bueno, tampoco fue un partido muy muy muy relajado. Creo que ellos jugaron al 100%, cuidando a algunas jugadoras, pero bueno, en el marcador ganamos nosotros y eso corre para nosotros positivamente en nuestra cabeza de que lo podemos hacer y que lo podemos plantear de la mejor manera para llevarnos el juego, ¿no? Laura, lo mejor para esta noche, gracias por el contacto, a disfrutarlo, a vivirlo. Conozco el club, conozco mucha gente de ahí, sé que hacen muchas cosas a pulmón, que le ponen mucho corazón, que son muy orgullosos de lo que pueden presentar dentro de un rectángulo de juego, así que a disfrutar de esta semifinal, de esta Final Four. Obviamente después, como siempre decimos, nunca... se ganó un partido antes ni se perdió antes, y exacto, en la cancha se definen los partidos, así que lo mejor para esta noche, ¿eh? Bueno, gracias chicos, gracias por el llamado, y bueno, esperamos esta noche tener buenas noticias para todos los rocamorentes. Ahí está, abrazo enorme, ¿eh? Saludos.